chamote que sabe bien rico. Muy bufado, una calaca de Kiko. Vengo a servirle cerrada de hocico. Circo, maroma, me ves y te excito. Muy dadivosa, payasa, muy fiel. Voy como diosa, merezco un Ariel. Paz de liosa, ¿quién madre eres tú? Soy peligrosa con mucha actitud. Peligrosa, portando mezcal, chingándome cabrones como un animal. Linda, bellaca, perrita perfecta, le tiro la flecha y tu macho me preña. Soy la poblana que traigo el camote, dame tequila que te armo un pedote. Jacalate al antro, que te doy tus becerros por este culazo. ¿Tú te quedas con ellos? Hermana, trae un mover. ¿Todo eso soñaste?